et ses vaisseaux. Oh oh oh. Et ses vaisseaux. Oh oh oh. Albert Pienne, non c'est que me achète un blanc si mélodasse. Baila samba, baila ro, y caramba, dame amor. No me importa que al bailar este beso me pueda hacer temblar. Me emocionaré, yo disimularé, y luego el beso aquel te devolveré. Si lo quieres tú, con nuestra juventud, vamos a lograr pintar el cielo de azul. Ese beso, oh, oh, oh, yo lo espero, corazón. Ese beso, oh, oh, oh, logrará que sepa el mundo nuestro amor. Yo lo espero, corazón. A Bossa Nova.